quería, por un lado, deciros que está la hoja de firma rulando y que no está grapada, entonces que hay varias hojas, a ver si conseguimos que no se pierdan, que no se separen. Luego, recuerdo que la próxima sesión después de esta es ya el día 9 de abril, ¿vale? Que será la sesión dedicada a hegemonía y que vendrá Íñigo Errejón, pero que nos quedan todavía 2 semanas, ¿vale? No solamente paramos en Semana Santa, sino también el siguiente lunes. Y nada más, os presento a... Bueno, están ahí aquí Jorge Moruno, que seguramente le conocéis, es sociólogo, sabéis que es miembro de Podemos, que es mi compañero también en la dirección, en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Desde el principio ha estado en Podemos, ha escrito varios libros, La fábrica del emprendedor, que es ya de hace 2 años, ¿no? Sí. Y acaba de salir justo ahora, No tengo tiempo, Geografías de la precariedad en ACAL, que acaba de salir hace poquitos días. Está también con nosotras y nosotros Clara Ramos, que quienes seáis de esta facultad la conoceréis, ella estudió filosofía aquí, en esta facultad, y se ha doctorado en esta facultad, y además acaba justo también, bueno, todavía no ha salido, pero está a punto de salir su libro, que es Fetiche y mistificación capitalista, es la crítica de la economía política de Marx, que sale en abril, como a finales de abril del siglo XXI, así que genial. Yo voy a darle la palabra primero a Clara, luego a Jorge, luego voy a hablar yo y luego, como siempre, pues os dejamos, vamos a dejar un turno de preguntas para que podamos debatir. Enciendo esta. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Se oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias a Clara por haberme invitado a este seminario, que tiene una pinta estupenda y la verdad que ha montado unas sesiones que son para no faltar a ninguna. Así que lo primero, muchas gracias. Bueno, la sesión de hoy trataba de la distinción entre moral y política. Entonces, lo que se trataba de hacer es pensar esta distinción y dentro del marco general del seminario, de forma que fuera rentable para esto del feminismo, ¿no? Y esto de la hegemonía, que es el marco un poco general del seminario. Entonces, lo que yo voy a intentar argumentar es que la distinción moderna clásica entre moral y política, que en parte la seguimos teniendo un poco como de sentido común, pues me parece que, en cierto modo, es quizás, si no insuficiente, por lo menos matizable para pensar de manera potente pues una serie de cosas que querríamos pensar que caen bajo la rúbrica de lo político, que tiene que ver con las relaciones de poder, con la constitución de los sujetos y que son de altísima importancia para el feminismo, considero yo. En esta medida pues me voy a referir a varios autores, no voy a hacer filología erudita ni mucho menos, sino voy a utilizar a los autores como herramienta para detectar el problema que queremos pensar en este seminario, ¿no? Entonces voy a dar como 3 puntos. Lo primero, voy a recordar cómo aparece esta distinción entre política y moral un poco en la modernidad, en los textos que han tenido los textos de... Sí. Habéis leído un texto de Maquiavelo y otro de Max Weber. Voy a referirme un poco a ellos y también a Kant y a Spinoza para tener un panorama un poco general. En segundo lugar, voy a intentar mostrar cómo aquí hay un problema, hay algo que no es resoluble, yo creo, si nos quedamos con estas categorías sin más. Y, por último, vamos a dar un paso atrás y vamos a viajar hasta Atenas con Platón, porque creo que en Platón hay herramientas teóricas importantes para enfocar este problema de otra manera y pensar la relación entre política y moral de una manera renovada. Así que, bueno, comienzo entonces con esta primera parte, la distinción moderna entre moral y política. Como habréis visto en los textos de Maquiavelo y Weber, para ellos es de crucial importancia que la política atienda, digamos, a las consecuencias reales de la acción, ¿no? A su efecto sobre el mundo, a una efectividad real. En el caso de Maquiavelo es muy importante esto de conservar el poder para el Estado. En el caso de Weber, él hace más hincapié en el poder transformador de la política, pero siempre se trata de centrarse en el mundo, digamos, en la efectividad real de las acciones. Esto exige para ambos autores un cálculo de las consecuencias, una cierta estrategia de medios y fines, que bueno, pues a veces implica que los medios requeridos para lograr un fin real, efectivo, no sean siempre coincidentes con la moralidad. Y esto lo subrayan ambos autores, ¿no? A veces lo que uno siente interiormente que es moral, o los motivos morales que uno puede tener y que considera virtuosos o moralmente buenos, no siempre coinciden con lo que es necesario hacer para lograr a veces un objetivo que políticamente puede ser deseable. Entonces, en este sentido, Weber contrapone un poco estos dos modelos, ¿no? Por un lado, tendríamos una ética de la responsabilidad, que él llama, esta es la del realista mundano, como él lo llama, es aquella persona que se preocupa por salvar la realidad de su mundo y por la concreción fáctica de que hay que hacer ciertas cosas para lograr ciertas otras. Salvar el mundo, salvar la patria, en palabras de Maquiavelo. Esto Weber lo contrapone a una ética de la convicción, que no se preocupa tanto por lo que ocurra en el mundo, sino por mirar a la interioridad del sujeto. Aquí importaría más la convicción o la coherencia interna de un sujeto que quiere permanecer fiel a unos fines moralmente elevados, y independientemente del precio, digamos, real que ello conlleve. Weber considera que esto es una especie de fanatismo moral, es una especie de, bueno, una cierta grandilocuencia, ¿no?, que puede llevarnos a querer salvar nuestra alma y por el camino perder lo que podríamos hacer con el mundo. Bueno, evidentemente este planteamiento supuso un cierto avance, en el sentido de que constituye una esfera de la política como esfera autónoma, con sus reglas propias, lo que en el momento de Maquiavelo, ¿no?, que se considera el padre fundador de la política, suponía tanto como emanciparse de la teología, básicamente, y esto pues es un gran progreso. Pero vemos que se va separando aquí como dos caminos, como dos vías que parece que no pueden tocarse, ¿no? Por un lado, la vía política, que es todo esto que tiene que ver con lo exterior y con la efectividad, y por otro lado, y parece que esto no puede, como digo, tocarse, tenemos lo que tiene que ver con la moral, y eso parece que tiene que ver con los motivos individuales o interiores de cada sujeto. Entonces, lo que me interesaría ahora es continuar un poco explorando esta distinción con Kant, porque vamos a ver que se refuerza esta idea que digo como de los dos carriles, ¿no? Voy a referirme a la distinción de Kant entre derecho y ética, y vamos a ver que es un poco lo mismo, el lado de la política y lo jurídico y lo legal por un lado, el lado de lo ético y lo moral por otro. Y además en Kant es muy explícito, algo que está aquí un poco, yo creo, que podemos intuir ya que estaba presupuesto, que es que estos dos lados, digamos, se cruzan también con otra distinción esencial de la modernidad, que es la distinción entre público y privado, privado o personal, y luego veréis por qué digo esto. Entonces parece, ¿no?, como que se van dibujando aquí dos ejes de categorías. Lo voy a mostrar con Kant. Os leo una cita, voy a intentar no leer casi nada, que es un poco enrevesada en su lenguaje, pero lo que quiere decir es sencillo y además que es muy conocida, ¿no? Es la distinción entre derecho y ética. Dice Kant: en la medida en que las leyes de la libertad solo atañen a las acciones externas y a su legalidad, se denominan jurídicas. Si además requieren que las leyes sean ellas mismas los fundamentos de determinación de las acciones, entonces son éticas. Y según esto se dice, la coincidencia con las primeras es la legalidad de la acción y con las segundas la moralidad de la acción. Bueno, esto parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Kant distingue en toda legislación entre dos elementos: el objetivo, que es, digamos, la ley que hace que una acción determinada sea un deber, y por otro lado el subjetivo, que es esto que dice aquí de los fundamentos de determinación de las acciones. Esto significa cómo mi voluntad, mi arbitrio, es la palabra técnica en el caso de Kant, cómo se vincula mi voluntad con lo que voy a hacer, es decir, el motivo que yo tengo para cumplir una ley o no. Entonces, según esto, Kant explica, si lo que hay es una coincidencia externa de que yo hago una acción acorde a deber, eso es una legislación jurídica, yo estoy cumpliendo una ley jurídica que el derecho me puede exigir, pero si además se me exige que yo cumpla esa ley o actúe externamente por un motivo interior particular, que mi voluntad, mi interioridad se vincule a esa ley por un motivo concreto, entonces estamos hablando de lo ético. No significa que la acción de la moral sea interior y la del derecho exterior. Lo que importa para Kant es cómo la interioridad entra en juego, ¿vale? Entonces, vemos que se reafirma un poco la idea anterior, o sea, hablamos de política cuando se da una acción exteriormente o no se da, y solamente podemos empezar a hablar de ética y moral aquí en Kant, aunque esto no es del todo correcto, lo utilizo como sinónimo para lo que nos interesa, no importa, el ámbito de lo moral y lo ético, digo, entonces tiene que ver con la interioridad del sujeto y cómo se vincule con esa realidad exterior. Esta idea es, vamos, común en la modernidad, la vemos aparecer en Spinoza, por ejemplo, teórico, ¿no?, del siglo XVII. Os leo una frase también rápida, porque dice algo bastante parecido. Lo que hace al súbdito no es el motivo de la obediencia, sino la obediencia misma. Cualquiera que sea, en efecto, el motivo por el que un hombre se decide a cumplir las órdenes de la suprema potestad, ya sea porque teme la pena, o porque espera conseguir algo, o porque ama la patria, o porque le impulsa cualquier otro sentimiento, decide según su propio juicio y, sin embargo, obra por mandato de la suprema potestad. Es decir, actúa en virtud del derecho estatal y no del suyo propio. Es decir, aquí Spinoza sigue diciendo lo mismo, ¿no? O sea, independientemente de los motivos que una persona, sea por miedo, sea por amor a la patria, sea por conveniencia, sea por rectitud, independientemente de sus motivos exteriores, si hace lo que la autoridad estatal manda, entonces estamos hablando de una acción política y de un ámbito jurídico estatal. Utilizo todo esto un poco como sinónimo porque no me interesa ahora distinguirlo. Entonces sigue un poco, ¿no?, estos ámbitos. Moralidad tiene que ver con lo interior y política tiene que ver con lo exterior. ¿Cómo se relaciona esto con lo público y lo privado? Bueno, pues en Kant es clarísimo que esta esfera de lo político tiene que ver con algo que es público, ¿no?, y que también es jurídico. Para Kant, antes del Estado, lo que él llama Estado civil, no hay derecho. En el Estado de naturaleza no hay derecho ni siquiera privado. Necesitamos que exista algo así como un Estado civil para poder hablar de derecho. ¿Y qué tiene que haber para que haya un Estado civil o de derecho en Kant? Pues un espacio público, ¿no? Os leo. El principio fundamental de posibilidad del derecho, contemplado según la idea de una voluntad general y legisladora, es la justicia pública. Es decir, la condición de posibilidad de que se pueda hablar de algo así como derecho para Kant es que exista lo público resultante de una voluntad general. Esto es Rousseau, ¿no? Ya queda poco de Kant, que esto es lo más denso, ¿vale? Luego se relaja un poco el tema. Subraya todo el rato Kant esta dimensión de lo público, y lo estoy subrayando mucho porque es que luego me va a interesar para criticarlo también. Os leo otra cita de Kant. El conjunto de leyes que requieren de una proclamación pública para producir un Estado de Derecho se llama Derecho Público. La totalidad del mismo, en relación a sus miembros, Estado. Y por su forma, que concierne al interés común de estos, de sus miembros, en el Estado de Derecho, se llama Cosa Pública o Res Pública. Es decir, esto es todo, o sea, es una cadena de significantes que se unen entre sí. O sea, lo exterior, lo jurídico y lo estatal. En Kant, todo esto va encadenado, como estáis viendo. No se puede hablar de derecho si no hay una cierta exterioridad. No se puede hablar de derecho si ese derecho no se plasma en una institución pública a la que Kant llama cosa pública o res pública, ¿no? Siguiendo la tradición republicana, ilustrada y rusoniana también. Pero entonces seguimos un poco con lo mismo. O sea, Kant está dibujando muy claramente qué es esto exterior, legal, jurídico, público y estatal, que esto es lo político, ¿no?, digamos con mayúsculas, y parece que lo que queda fuera de eso, que por contraposición parece que es lo que tiene que ver con la interioridad, lo que tiene que ver con lo ético, con lo moral, también con lo privado, en un cierto sentido, por lo menos en cuanto a esferas, ¿no?, porque la esfera estatal pública para la modernidad excluye la esfera privada en algún sentido. Entonces parece que hay este presupuesto aquí todo el rato, o sea, como que lo que los hombres tienen en común o su ser político, su ser social, tiene que estar inscrito en esta dimensión estatal y jurídica. Y lo que cae fuera de ahí, como que parece que no fuera un problema para la política, ¿no?, o para el teórico de la política o del derecho. Esto, en cierto modo, si profundizáramos en la doctrina del derecho de Kant, lo podríamos ver mejor, pero no quiero liarme con cosas muy, muy complicadas, pero se refuerza, porque al fin y al cabo el modelo que hay en un cierto sentido es el de contrato. Y bueno, no me meto ahí del todo, pero que nos quedemos con esta idea de que tanto en Maquiavelo como en Weber de otra manera, pero también en Kant, en la modernidad, cuando se habla de lo político, parece que esto simplemente tiene que estar ubicado en esta esfera pública que tiene que ver con el derecho y con lo legal. Bueno, ¿por qué decía que esto es problemático? Me parece que que deja fuera algunas cosas que autores posteriores y desde luego el feminismo y muchas de sus autoras han querido poner de relieve. Y es que hay cosas que queremos llamar políticas que tienen que ver con el poder y que no caen bajo estas rúbricas de lo público o ni siquiera incluso a veces lo jurídico o lo legal. Entonces, voy a intentar mostrar un poco por qué. Voy a partir, curiosamente, otra vez de una cita de Spinoza, que aunque sea un autor moderno, clásico en este sentido como los que manejamos, me parece que tiene aquí una intuición formidable. Lo encontré así un poco por casualidad y de hecho como que se podía montar toda mi sesión a partir de esta cita porque es espectacular en el tratado político de Spinoza. Fijaros qué definición, ¿eh? O sea, y el feminismo de aquí creo que podría sacar un montón de reflexiones. Tiene a otro bajo su potestad, quien lo tiene preso o quien le quitó las armas y los medios de defenderse o de escaparse, o quien le infundió miedo o lo vinculó a él mediante favores, de tal suerte que prefiere complacerle a él más que a sí mismo y vivir su criterio más que según el suyo propio. Quien tiene a otro bajo su potestad de la primera o segunda forma solo posee su cuerpo, pero no su alma. En cambio, quien lo tiene de la tercera o de la cuarta forma ha hecho suyos tanto su alma como su cuerpo. Es decir, aquí Spinoza está distinguiendo entre formas de poder, ¿no? Tener a alguien bajo tu potestad, tener a alguien bajo tu poder, tener a alguien sujeto. Y él distingue entre dos maneras de hacer esto. Por un lado, lo que dice primero, ¿no? Que son formas, digamos, de coacción, por la fuerza. O sea, si yo bloqueo el cuerpo de alguien o le quito sus armas o le amenazo con la muerte contra su propia voluntad, evidentemente estoy ejerciendo un poder contra él, digamos un poder exterior por la forma de la coacción. Pero Spinoza luego añade algo que es interesantísimo y dice que también hay una forma de poder y de coacción, pero que no es violenta y que ni siquiera tiene por qué ir contra la voluntad de alguien, y que dice él que ocurre mediante el miedo o los favores. Entonces dice, bueno, es que uno puede querer complacer a otro más que a sí mismo, seguir el criterio de otro más que a sí mismo, y entonces el poder este ya no solo posee el cuerpo de alguien, también posee el alma. Esta cita es brutal, ¿no? Claro, entonces para Spinoza, fijaros que está yendo súper profundo, ¿no? Porque la libertad negativa exterior, o sea, el hecho de no estar preso, o que nadie te impida moverte libremente, para Spinoza esto no es suficiente para decir que somos autónomos o que no estamos sujetos a potestad. Fijaros qué definición da de esclavo, muy en línea con esto. O sea, para no ser esclavo no basta con no tener barreras externas, ¿no? Dice aquí, si el fin de la acción no es la utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces el agente es esclavo e inútil para sí. O sea, si la finalidad de mi acción no es útil para mí, sino para otro, aunque yo quiera hacerlo, estoy siendo esclavo o inútil. Es lo que dice Spinoza. Claro, entonces hay formas de poder o de autoridad que no necesitan de la fuerza exterior y que juegan con los afectos, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo Spinoza. Él lo refiere todo al plano estatal y político, ¿no? Porque es de lo que está hablando. Pero claro, esto tiene consecuencias muy, muy grandes. En otro momento, hablando también, porque aquí está hablando del Estado todo el rato, pero dice, aunque no es posible mandar sobre las almas, también las almas están de algún modo bajo el mando de la suprema potestad, ya que ésta puede lograr de muchas formas que la mayor parte de los hombres crean, amen, odien, etcétera, lo que ella desee. Podemos concebir que hay hombres que solo en virtud del derecho del Estado creen, aman, odian, desprecian y son arrastrados por cualquier pasión. Claro, si esto es así de las relaciones de los súbditos con el Estado, imaginemos en las relaciones personales, ¿no? O sociales. O sea, puede haber un montón de relaciones de sujeción por las cuales ciertas instancias nos hagan, como dice Spinoza, amar, odiar, desear, y que eso no sea un criterio nuestro en rigor, que no podamos hablar de autonomía. Entonces, claro, ¿todo esto qué es? ¿Es político o es moral? Pues es que no está tan claro, ¿no? O sea, no, si entendemos moral como una acción libre de un sujeto autónomo, individual, que es totalmente dueño de sí mismo y que actúa conforme a su interioridad, aquí no puede hablarse de moral. Pero si identificamos político con un aparato de, no sé, leyes estatales o jurídicas, pues tampoco esto es político, pero sin embargo todo el mundo creo que entendemos que en estos ejemplos que da Spinoza hay relaciones de poder en juego, hay algo que querríamos denominar como político, pero vemos que aquí estas categorías tradicionales de lo público, lo privado, lo exterior, lo interior, incluso lo público y lo privado, aquí se quiebran, no son suficientes para pensar todos los fenómenos de sujeción que queremos pensar. Pues bueno, Spinoza nos está diciendo que los sujetos se constituyen mediante los deseos, mediante los afectos, y que en esto hay relaciones que hay que llamar políticas porque implican algún tipo de potestad o poder. Entonces, lo que yo quería plantear es, bueno, ¿no es esto de máxima importancia para el feminismo? O sea, ¿no es este tipo de preguntas esenciales para la función crítica que ha jugado el feminismo? Yo creo que sí, que es evidente, ¿no? Y también creo que tenemos que reflexionar, los que nos dedicamos más a la teoría, si no hay un riesgo en una cierta modernidad, o por lo menos en una cierta deriva de la modernidad, de hacer esta contraposición, ¿no?, como demasiado separada y abstracta entre lo político, como pensado simplemente como un ámbito formal, jurídico y legal, y contraponer eso a una esfera alegal, interior, moral, indeterminada, que no es política, que se deja ya al arbitrio de los individuos, y claro, desde aquí, o sea, un montón de problemas que el feminismo ha sacado a la luz precisamente, ¿cómo se piensan, no? O sea, porque tenemos cosas como formas de dominación que ocurren en espacios privados, que hasta no hace tanto el Estado, bueno, algunos como Mariana Rajoy siguen opinando esto, que el Estado no tiene que entrar, ¿no? Que eso son... que lo que hagan los hombres y las mujeres, ¿no?, en su trabajo o en su casa, que eso no es cuestión del Estado. Tenemos formas de maltrato, ¿no?, psicológico, tenemos, en fin, o sea, indefensión aprendida, bueno, todo lo que el feminismo ha desvelado en las relaciones de poder desiguales entre géneros, en los roles adoptados, ¿cómo pensamos esto?, ¿no?, ¿con qué categorías? Yo creo que aquí el lema del feminismo, de lo personal es político, pues vino un poco a denunciar, ¿no? Fue como una protesta contra este peligro de una cierta deriva moderna liberal, podemos decirlo ya así, de despolitizar ámbitos que para las personas son sociales e implican relaciones de poder, ¿no?, como pueden ser las relaciones familiares, personales, entre géneros, etcétera. Entonces, por eso me parece que tenemos que tener cuidado con... Porque estas categorías, ¿no?, modernas son un poco como el éter en el que todos pensamos, y creo que hay que problematizar un poco a dónde nos pueden llevar. Para terminar... Buah, me he quedado un poco bastante. Quería decir un par de cosas de Platón, porque es como un marco totalmente distinto a todo esto que he contado, y que me parece que, vistos ya los problemas en los que tenemos que poner el foco, Platón como que ayuda mucho, porque es que desde el principio el planteamiento es totalmente distinto. Platón parte, digamos, porque, o sea, a lo que yo he llegado después de contar un montón de cosas sobre Kant, Spinoza, no sé qué, como que Platón ya parte de ahí de entrada, ¿no? Pues no en vano es el padre de todo. Entonces él está escribiendo las leyes, ¿no?, con su proyecto de legislar desde cero lo que sería una ciudad ideal. Y casi nada más empezar, dice una cosa que me parece un texto prodigioso. Dice, bueno, está hablando de las leyes, pero llega un punto en que hay algo más, ¿no? Hay algo más que no hemos pensado. Y fijaros lo que dice. Dice, muchas cosas pequeñas y no evidentes que les acaecen a todos en la intimidad de sus casas, otras que se agregan contra los consejos del legislador a causa del dolor, el placer y el deseo de cada uno, podrían con facilidad tener como consecuencia que la forma de ser de los ciudadanos se hiciera muy variada. Esto es muy malo para las ciudades, porque aunque por su pequeñez y frecuencia es inconveniente y a la vez humillante que el legislador dicte leyes y aplique castigos, estas minucias destruyen incluso las leyes promulgadas por escrito. En consecuencia, a pesar de que no se las puede regular por medio de leyes, es imposible pasarlas en silencio. O sea, aquí Platón está hablando de algo que, según él, es tan importante que no puede dejar de hablar de ello a la hora de pensar en la ciudad ideal, pero que a la vez no concuerda del todo con el título de ese proyecto de la ciudad ideal, que es las leyes, ¿no? Entonces, fijaros, ¿cómo caracteriza a Platón esta esfera? En primer lugar, subraya el poder de las costumbres, ¿no?, de esas leyes que no son las leyes escritas. Y subraya cómo eso hacen modos de ser, cómo eso hace que la gente se comporte de una manera o de otra. Además, también subraya que estas prácticas muchas veces ocurren, dice él, en la intimidad. Es decir, en lo que no es el Estado, lo que no es lo público, en la familia, ¿no? Dice, son no evidentes, porque no están a la luz del espacio público. Estas cosas no tienen por qué ser contra la voluntad, evidentemente, porque Platón dice, según el dolor, el placer y el deseo de cada uno. O sea, a uno le puede gustar esa situación en la que está y, sin embargo, no por ello no hay que preguntarse sobre ello, ¿no? Por último, y no menos importante, dice que no pueden legislarse, porque no son cosas que uno pueda llegar desde cero y plasmar en una constitución y cambiar. No pueden legislarse, pero sin embargo son tan importantes que son la base y pueden incluso llegar a destruir, dice Platón, las leyes escritas. Él abunda mucho sobre esto, Aristóteles también, sobre cómo esta base de costumbres, ¿no?, de praxis material compartida, es tan esencial que es, dice... Uy, el espíritu de Platón. Dice Platón que son como los contrafuertes que sostienen un edificio, que si se quitan, por muy bonito que sea la catedral de leyes escritas que hayamos escrito, o sea, que hayamos construido encima, eso se cae todo y se derrumba. Claro, entonces aquí está el problema, y esto lo dice él tal cual. Dice, estas cosas no pueden dejar de decirse porque son muy importantes, pero pensar que se convertirían en leyes por decirlas es algo necio. Es decir, esto no funciona con la misma lógica de voy a un parlamento y redacto una constitución. Tiene que ver con una, como decía, ¿no?, con un sentido común compartido, con que uno entienda que eso es como tiene que actuar. Y por eso Platón a esto le llama virtud. Le llama virtud y por eso el diseño de la ciudad tiene que tener en cuenta el bien del alma y esta especie de praxis o costumbres que no son explícitamente o necesariamente legales. Bueno, 3 minutos me quedan, ¿no? Sí, pero bueno. Es que voy ahí ya, es que me queda bastante. Bueno, a ver, intento resumir un poco. Como veis, el esquema es totalmente distinto al esquema moderno. Para Platón, de entrada, la política no puede separarse de la moral y de la ética, porque este ámbito de forma de ser, de forma de conducirse, de usos y costumbres, de lo que todo el mundo hace, este ámbito no es algo separado de lo político, es su material, es con lo que se construye la política. También dice, en un momento dado, dice que un buen ciudadano no es solamente el que obedece las leyes, sino el que se comporta conforme a lo que el legislador considera virtuoso o no. Es decir, no solamente tiene que haber conformidad exterior, como decía Kant, sino un sentido común de qué consideramos virtuoso, qué consideramos malo, qué consideramos digno de alabanza o digno de no alabanza, y sin esto, para Platón, no hay política. Entonces, la ley no es aquí esta universalidad, digamos, abstracta, tampoco es un procedimiento técnico, ¿no?, como os decía, o sea, uno no puede llegar y decir, pues ahora legislo, venga, voy a abolir, no sé, el patriarcado por ley, y ya está abolido, voy a decretar la igualdad de hombres y mujeres, y ya está. Platón diría, no, es que hay que ver en qué costumbres, en qué praxis, en qué micropolíticas materiales, ¿no?, dirían otros autores posteriores, se sustentan estas relaciones de desigualdad. No es algo que el legislador pueda, sin más, decidir. Y esto es una cuestión política crucial para Platón. Creo que aquí está en juego, bueno, eso que Hegel llamó eticidad también, y que Gramsci creo que recuperó, refiriéndose explícitamente a Hegel además, para pensar su concepto de hegemonía. Es decir, que si no hay esta praxis común, este sentido común compartido, además arraigado, ¿no?, en formas comunes, materiales, en afectos compartidos, sin todo esto, la política como formalidad, como aparato estatal, es inoperante. ¿Por qué esto es importante para el feminismo? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Platón es muy consciente de que solo atendiendo a esta esfera de costumbres, de prácticas, de sentido común, puede modificar o dar sus recetas para modificar la situación de la mujer en su propuesta, que son recetas revolucionarias absolutamente para la época, y él es muy consciente de que aquí hay una cuestión, ¿no?, de hábitos y costumbres arraigadas que no basta con que el legislador cuente sin más. Entonces, él da, por ejemplo, da un par de ejemplos. Uno de ellos es la necesidad de que las mujeres participen en las comidas comunes de la ciudad, cosa que antes solo estaba permitida a los hombres. Y dice Platón que si sacáramos a las mujeres de la oscuridad y las pusiéramos en el espacio público a comer con los hombres, esto, dice Platón, despertaría un clamor ensordecedor, porque a todo el mundo le parecería ridículo. Y dice, bueno, a veces ocurre que cuando uno menciona el punto de vista correcto, se genera este clamor, ¿no? Y este es uno de esos casos. Entonces, es aquí a donde tenemos que ir para Platón. ¿Qué costumbres o qué mejores maneras de operar emanciparán a las mujeres? En el caso de las actividades, también él prescribe, ¿no?, que todas las actividades de gimnasia, de guerra, de educación, sean iguales para los hombres que para las mujeres. Y para decir esto, además, curiosamente, se remite a antiguas leyendas que él dice que justifican que esto pudiera ser así, y además a ciertos pueblos, ¿no?, las sauromátides que habitan por el Mar Negro, donde las mujeres se entrenan exactamente igual de los hombres. Entonces dice Platón, bueno, si los hechos demuestran que ha sido posible hacerlo así, por lo tanto es posible, y será el colmo de la estupidez, dice él, lo que hacemos nosotros de relegar a las mujeres a la oscuridad a encerrarlas en casa, a convertirlas en esclavas, y dice él, fijaros qué frase tan bonita, convertimos a la ciudad en media en lugar de doble. O sea, estamos sacando a la mitad de la ciudad y estamos prescindiendo de sus energías, ¿no? Qué ciudad tan débil, ¿no?, que solamente es la mitad cuando podría ser el doble de potente. Y bueno, acaba diciendo también una cosa, jugando con el lenguaje, diciendo que el legislador que excluye a las mujeres es mediocre, es un legislador a medias porque deja fuera a la mitad, y que el legislador perfecto y completo tendrá que incluir a todas las mujeres. Bueno, aquí podemos hablar de consenso, de hegemonía, creo que va bastante por ahí. Entonces, bueno, para acabar, curioso, ¿no?, estas instancias a las que se remite Platón para hacer su crítica, su defensa de una mayor liberación para las mujeres. Por un lado, estas antiguas tradiciones, ¿no?, parece que lo más antiguo encierra aquí el germen del futuro. Y por otro lado, esta parte de costumbres y eticidad, que no es una voluntad proclamada ni como contrato ni como ley, sino el modo de vida de la gente. Entonces, bueno, como conclusión de todo esto, yo creo lo que me gustaría a mí proponer y que podemos debatir después es que quizás para que la política pueda ser realmente responsable y efectiva, ¿no?, como querían Weber y Maquiavelo, pero también hegemónica, ¿no?, lo que exige incluir a las mujeres y no solo formalmente, pues si queremos lograr esto no podemos limitarnos entonces a todas esas contraposiciones tan artificiales entre lo público, lo privado, lo exterior, lo interior o la ley o la costumbre. Yo creo que es bueno que pensemos con Platón, y después de él con otros, ¿no?, como Gramsci, como Hegel, que política tiene que ver también con todo esto de un sentido común compartido, de unas pasiones comunes, de unos afectos que se plasman en tradiciones o costumbres, y quizás sin esto, aunque sea un paso atrás, un paso hacia la antigüedad en cierto modo, pues bueno, el futuro del progreso y también de las mujeres se nos va a quedar un poco cojo. Y eso es todo.